Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron hoy la restitución de la identidad de Laura Reinhold Sieber, la nieta 105 recuperada, hija de un matrimonio secuestrado en agosto de 1977 en el oeste de Gran Buenos Aires y llevado al centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA. Estamos todos muy felices y me imagino que Adriana Reinhold, que es la tía de Laura, debe estar explotando de alegría. Muy buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo fue la noticia? ¿Cuándo la pudo conocer finalmente? Bueno, la noticia la tuvimos el martes, nos llamaron para confirmarnos un estudio genético y bueno, ese día no la conocimos, la conocimos al día siguiente, el miércoles, ahí en la sede de abuelas. Y así que bueno, fue un encuentro muy muy emotivo, muy fuerte, muy el querer reconocernos, ¿no? Sí, me imagino que se debe pasar por un mil estados, ¿no? Sí, realmente te digo, mira, desde el martes hasta hoy son 10.000 como tal cual, como vos decís, mil estados al mismo tiempo, emocionales, al mismo tiempo, de más, pero principalmente así como mucha felicidad, como una sensación de misión cumplida, ¿no? Una cosa así. Tenemos entendido, según la información que leemos, que Laura fue personalmente, por dudas que ella tenía, ella se acercó. Sí, ella se acercó la primera vez a abuelas hace unos 4 años, por dudas sí que ella tenía, y pero ahí, bueno, se acercó, pero se fue sin dejar ningún nombre en el registro, entonces Ahí quedó y tampoco con posibilidades de contactarla hasta que hace unos 4 meses más o menos, bueno, por otro cruce de datos, surge otra vez el nombre de ella y la invitan a que vuelva otra vez y que se anime a hacer un estudio genético. Y bueno, y hace un mes se animó, porque este análisis se lo hizo hace un mes más o menos. Y para nosotros fue sorpresivo, porque digamos no estábamos esperando un resultado, ¿no? Claro. Sino que estábamos esperando, bueno, como esperamos hace 33 años, pero digamos que no sabíamos que iba a surgir esto en este momento, ¿no? La búsqueda data de ese tiempo, ¿verdad? Ustedes hace todo. Hace 33 años, sí, ella tiene 33 años ahora. Y bueno, la primera vez que estuvimos en abuela fue en el año 82, para compartir ahí la búsqueda, ¿no? Buenas noches, Julián Elenzo, ahí que la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. Contó que tuvo muchísimas sensaciones en ese encuentro. ¿De qué hablaron cuando se vieron las caras por primera vez? Hablamos primero así de los parecidos físicos. Ella tenía ya una foto que le habían hecho las abuelas, una foto ampliada de mi hermano y de mi cuñada. Y ella, bueno, nos miraba con mucha curiosidad como para buscar parecidos. Así que primero fue el tema de los parecidos y después fue la necesidad de ella de que le contáramos mucho de Susana y de Marcelo, ¿no? O sea, que ella tenía la foto en la mesa y quería que le contáramos cosas de ellos, que les gustaba, que... Pero ella estaba así como apabullada realmente, ¿no? Mucho más que nosotros, pienso yo. Nosotros estábamos emocionados, pero ella estaba como apabullada, ¿no? Claro, encontrando una identidad nueva. Una identidad nueva, sí. Es como que le confirmaban algo que ella, por más que sospechaba, bueno, también cabía la posibilidad de que no hubiera encontrado, a lo mejor, porque el banco de datos tiene mucha cantidad de datos, pero están llegando y renovándose permanentemente, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? Recién me decías que esta fue una búsqueda de muchos, de 33 años. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el trabajo en abuelas? Bueno, ahí trabaja todo un equipo en abuelas. En este momento, desde hace unos cuantos años, los que están trabajando mucho, mucho y se mueven mucho, bueno, son los otros nietos, los nietos que se van restituyendo y muchos de ellos están trabajando ahí en abuelas y dos o tres también chicos de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, es un trabajo muy intenso el que ellos hacen, ¿no? De contactar, de buscar. Ellos reciben permanentemente datos sobre distintos chicos y cuando hay una certeza, bueno, hacer un trabajo con ellos para acercarse y que ellos se animen a darlo. Pero en este momento, que ya son chicos de 30 para arriba, más que nada son ellos los que se acercan, claro, ¿no? Como fue el caso de Laura, que el primer acercamiento partió de ella, ¿no? Ustedes le contaron a Laura la historia de sus padres. ¿Laura les contó su propia historia a ustedes? Muy poco. O sea, se evitó bastante el tema de las personas que la criaron. Porque, bueno, ese es un tema que en este momento lo tiene un juez y abuelas, digamos, ¿no? pero este, en general así lo poco que se habló es que ella, bueno, no fue una chica maltratada, ¿no? Más allá de los parecidos físicos, ¿notaron alguna similitud en los gestos o en los intereses? Los gestos mucho, sí, en los gestos. Ella movía las manos como su madre, ella hacía sus movimientos de mano que ahí la vía la madre, y después los gestos hacía mi hermano, ¿no? Mucho, era como ver la cara de mi hermano. Qué sí, fuerte, ¿no? Y qué inentendible que es eso también, digamos, como uno puede tener esos gestos, ¿no? Sí, entendiendo. Es una cosa, sí, digamos, bueno, que en algo ahí la genética debe tener, ¿no? O sea, ¿verdad? Que la genética debe tener algo que ver, supongo, ¿no? También en eso. Van a seguir contactadas, me imagino, o sea, esto es una historia que a poquitito va a estar comenzando. Claro, es una historia, digamos, que ese día nos encontramos con ella, estuvimos mis hijos y yo, y bueno, queda solo una abuela viva, que es mi mamá, sí. Los demás abuelos fallecieron, y así que ayer justamente fue el encuentro con mi mamá. Uh-huh. Ella fue también por propia voluntad a conocer a su abuela, y bueno, o sea que hay una apertura de ella, una necesidad de abrirse, uh-huh. A pesar de que está muy confundida, pero bueno, hay una buena apertura, ¿no? ¿Y la abuela qué contaba? Perdón, que te pregunté eso. Y la abuela está muy emocionada, claro. Porque se enteró que tiene aparte dos bisnietos. Entonces, bueno, era que estaba su nieta y sus bisnietos, ¿no? Y bueno, y un poco de su hijo, seguramente. Claro. Adriana, te agradecemos muchísimo esta comunicación y toda la luz para estos futuros encuentros que se van dando, donde, bueno, se van a ir conociendo y van a... Es una construcción esto ahora, ¿no? Claro que sí. Y mucha fuerza también, bueno, porque también habla y va a empezar a hablar de un pasado muy duro. Seguramente, sí, seguramente. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por contactarme. Por favor, estábamos charlando con Adriana Reinhold, que es la tía de Laura Reinhold Silver, la nieta recuperada número 105.